Atención Temuco, porque el Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas de Gualmapu te invita a usar los espacios públicos con un panorama cultural imperdible. FIC Gualmapu Bajo el Azul sacará su pantalla gigante a la Plaza Manuel Recabarren, popularmente conocida como la Plaza de los Milicos, para exhibir 4 cortometrajes destacados de la selección 2018. Te esperamos este sábado 15 de diciembre a las 21:15 horas. Entrada liberada.